cartera o no te haga. Eres de las que sabe y se la traga. Si la Angie estrella no sale para la playa. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya. Se lo quieren meter el como entero. Pero ella sin el nunca quiero. Se puso expresiones en el pelo. Reggaetonero en busca de un reggaetonero. Desde que no yo la dejo ando sin panty. Que me dañe mami como dice ranking. Tu mejor amiga es una perra como Nazi. Cambiando el número antes le mandaba en taxi. Ya tu ex que mamá bichi que se pela. Que tu mujer es que le hice la jodienda. Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda. Y la próxima vez si tiene tienda que la tienda. ¿Quién más?